Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The federal bailout of Wall Street's in limbo. El rescate federal de Wall Street está en el limbo, luego de que legisladores republicanos se negaron a apoyar un acuerdo emergente entre el gobierno de Bush y los líderes demócratas. La medida sorpresiva tuvo lugar horas después de que parecía que ambas partes estaban cercanas a lograr un acuerdo. El acuerdo propuesto implicaría un gasto de 700 mil millones de dólares para comprar deudas de Wall Street, a la vez que impondría algunos límites al pago de ejecutivos y le otorgaría capital accionario al gobierno que podría ser vendido para ayudar a recuperar los costos del rescate financiero. Pero mientras las negociaciones avanzaban, los congresistas republicanos propusieron un plan alternativo centrado en el seguro para los títulos vinculados a hipotecas y una mayor desregulación del sector financiero. Los legisladores estuvieron reunidos en el Capitolio hasta altas horas de la noche. El congresista demócrata y presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes, Bernie Frank, culpó a los republicanos por la demora. El diputado Frank dijo: House Republicans, Mr. Backus, stayed for a while and then left. Los representantes republicanos se quedaron un rato y luego se fueron. Y en ese momento nos dicen que los representantes republicanos no tienen planes de colaborar en la formulación de esto o de tener ningún compromiso para ayudar a aprobarlo. Muchos demócratas apuntaron el dedo al senador John McCain diciendo que su participación en la negociación contribuyó al fracaso del acuerdo. El senador de Connecticut y presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, dijo que la reunión era un plan de rescate para John McCain. McCain ha sido acusado de oportunismo político luego de que anunció que suspendería su campaña para ayudar a promover un acuerdo sobre la crisis financiera. Mientras sigue el estancamiento, reguladores anunciaron la adquisición de la gigante de ahorros y préstamo Washington Mutual, convirtiéndola en la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos. En virtud de un acuerdo promovido por el gobierno, WaMu será vendida a JP Morgan Chase. JP Morgan adquirió este año el banco de inversiones Bear Stearns en virtud de un esfuerzo similar apoyado por el gobierno. Se prevé que alrededor de 10% de las sucursales de WaMu cerrarán en todo el país. As talks proceeded in Washington, protesters took to the street. Mientras prosiguen las negociaciones en Washington, los manifestantes salieron a las calles en todo el país para oponerse al rescate financiero de Wall Street. En Nueva York hubo una serie de manifestaciones cerca de la Bolsa de Valores. Mientras tanto, en la campaña electoral, aún no está claro si McCain participará esta noche junto con Obama en el debate programado en la Universidad de Mississippi. McCain habló ante la reunión de la Clinton Global Initiative en Nueva York, donde señaló que aún tiene planeado desertar. El senador John McCain dijo: Esta mañana suspendí mi campaña política, como ya saben, con muchas cosas en juego para Estados Unidos y el mundo. El debate más importante ahora se está dando en la capital de Estados Unidos, y pretendo participar en él. El senador Obama está haciendo lo mismo. Estados Unidos debería estar orgulloso del bipartidismo al que estamos asistiendo. Obama, meanwhile, told the same crowd. Mientras tanto, Obama afirmó ante el mismo público que quiere que haya debate. El senador Barack Obama dijo: Nuestra elección es en 40 días. Nuestra economía está en crisis. Nuestra nación está luchando dos guerras en el exterior. Creo que el pueblo estadounidense merece escuchar directamente de mí mismo y del senador McCain cómo pretendemos dirigir nuestro país. Es un momento muy importante para suspender la campaña o para ignorar el alcance total de los temas que afrontará el próximo presidente. En otra noticia de la campaña electoral, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, fue sorprendida en lo que parece haber sido una metida de pata luego de afirmar que Estados Unidos logró la victoria en Irak. Palin le dijo a la presentadora de CBS News, Katie Couric, que un aumento de soldados en Afganistán también provocará nuestra victoria allí, como quedó demostrado en Irak. A Palin se le preguntó acerca de sus comentarios de que un ataque israelí contra Irán no debería ser criticado. La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, dijo: No tenemos que criticar cuáles serían sus esfuerzos si ellos creen que es para defender los intereses de su país y sus aliados, entre ellos nosotros, luchar contra un régimen, especialmente el iraní, que procuraría borrarlos de la faz de la tierra. Me parece evidente quiénes son los buenos en este caso y quiénes son los malos. Los malos son los que dicen que Israel es un cadáver putrefacto y que debería ser borrado de la faz de la tierra. No es bueno el que dice eso. Ahora, alguien que pretende proteger a los buenos en esto, los líderes de Israel y sus amigos, sus aliados, entre ellos Estados Unidos, en mi mundo, esos son los buenos. En materia ambiental, un nuevo estudio dice que el aumento de las emisiones de dióxido de carbono superó incluso las peores proyecciones científicas. Global Carbon Project dice que las emisiones de CO2 aumentaron casi 3% el año pasado. Esas son las proyecciones del principal panel de científicos sobre calentamiento global a nivel mundial, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Los investigadores dicen que el aumento podría significar un aumento de la temperatura mundial de 11 grados para fines de este siglo. Los científicos climáticos advirtieron sobre una gran catástrofe ambiental si el aumento de las emisiones de dióxido de carbono supera el 3%. Meanwhile, former Vice President Al Gore has encouraged young people to... Mientras tanto, el ex vicepresidente Al Gore llamó a los jóvenes a la desobediencia civil contra las plantas de carbón que no tienen depósitos de carbono. En un discurso ante la Clinton Global Initiative en Nueva York, Gore dijo: "Creo que hemos llegado a una etapa en la que es momento de la desobediencia civil para impedir la construcción de nuevas plantas de carbón que no tengan mecanismos para capturar y retener el carbono". On Capitol Hill, the Senate Armed Services Committee convened a hearing. En Capitol Hill, el Comité de Servicios Armados del Senado convocó una audiencia el jueves sobre el trato de los prisioneros que se encuentran en custodia estadounidense en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. El instructor de la Fuerza Aérea y veterano de la Guerra de Irak, el coronel Steven Kleinman, declaró que presenció un programa de castigos deliberados contra los prisioneros iraquíes. Kleinman dijo que entre las técnicas utilizadas contra los prisioneros que no estuvieran dispuestos a cooperar con los interrogadores estadounidenses se encontraban la desnudez forzada, la privación del sueño y la colocación de grilletes dolorosos. Estas técnicas eran las mismas que se enseñaron en un programa del Pentágono para preparar a los miembros del servicio militar estadounidense para lo que vivirían de ser capturados por extranjeros que no respetaran la Convención de Ginebra. En un episodio en particular, Kleinman dice que fue testigo de cómo hicieron arrodillar a un prisionero bajo un reflector y lo golpearon reiteradas veces en el rostro con cada respuesta que daba. Kleinman señaló que los interrogadores quedaron desconcertados cuando él intentó detener la golpiza. El senador demócrata y presidente del Comité de Servicios Armados, Carl Levin, fue el único senador que asistió a la audiencia. Meanwhile, the Senate Judiciary Committee has voted to subpoena. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado decidió mediante una votación citar a la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia para que entregue documentos que evidencian la autorización del gobierno de Bush de técnicas de interrogatorio severas. The nation's top psychiatric organization is accusing the Pentagon. La principal organización psiquiátrica del país está acusando al Pentágono de violar una promesa de no utilizar a psiquiatras en los interrogatorios de prisioneros extranjeros. En una carta al secretario de Defensa, Robert Gates, la presidenta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la doctora Neida Stotland, escribió: "La utilización de psiquiatras en los interrogatorios es una violación grave de la ética médica y debería detenerse". La oposición a la participación en interrogatorios está aumentando en el ámbito de los especialistas en salud mental del país. La semana pasada, miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología aprobaron una medida histórica que prohíbe que sus integrantes participen en los interrogatorios. President Bush hosted Palestinian President Mahmoud. El presidente Bush recibió el jueves al presidente palestino Mahmoud Abbas en la Casa Blanca. Bush dijo que no podía hacer ninguna promesa sobre los asuntos importantes, pero que aún sigue comprometido con su visión de un acuerdo de paz. El presidente Bush dijo: "Como ustedes saben, aún me quedan 4 meses de mandato y espero que la visión por la que ustedes y yo hemos trabajado pueda implementarse. Y lo único que puedo prometerles es que seguiré trabajando duro para asegurarme de que se implemente. Y por lo tanto, le doy la bienvenida, y creo que puedo decir que le doy la bienvenida, amigo". Again, President Bush was meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas. Bush ha afirmado reiteradas veces que está comprometido a alcanzar un marco de acción y una visión sobre un acuerdo de paz, pero se ha negado a hablar sobre cualquier tema importante. Algunos palestinos han criticado al gobierno liderado por Abbas por reunirse con Bush mientras este sigue apoyando la expansión de los asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. Meanwhile, in Israel, an Israeli historian known for his criticism. Mientras tanto, en Israel, un historiador israelí conocido por su oposición a la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza fue el blanco de un ataque con bomba. Siv Sternhell resultó levemente herido cuando una bomba casera explotó en su casa de Jerusalén. La policía israelí dice que están investigando grupos colonizadores de derecha. Se dice que se encontraron volantes cerca de la casa de Sternhell que ofrecen cientos de miles de dólares por asesinar a miembros de Peace Now, un grupo israelí que está en contra de los asentamientos. Sternhell nació en Polonia en 1935 y sobrevivió al holocausto nazi. Es muy conocido por sus estudios sobre el fascismo. En Pakistán se produjo un tiroteo entre los soldados estadounidenses y los pakistaníes cerca de la frontera afgana. Pakistán dice que abrió fuego luego de que una fuerza estadounidense afgana cruzó la frontera. Estados Unidos señala que sus soldados estaban del lado afgano. Una serie de ataques transfronterizos llevados a cabo por los soldados estadounidenses han exacerbado las tensiones entre Estados Unidos y Pakistán. East Timorese President José Ramos Horta was among the world leaders. El presidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, fue uno de los líderes mundiales que habló ante la Asamblea General de la ONU el jueves. Ramos Horta pidió que se ponga fin al embargo estadounidense de Cuba. El presidente de Timor Oriental dijo: As a friend of the US, I humbly appeal. Como amigo de Estados Unidos, le pido humildemente al próximo gobierno y Congreso estadounidense que levante el embargo impuesto a Cuba. Ese sería un gesto honorable y aumentaría mi admiración por Estados Unidos. Ser testigo del impacto de las sanciones estadounidenses a un pequeño país en vías de desarrollo y de su negativa a proporcionarle asistencia incondicional a Cuba tras la devastación causada por los ciclones Gustav y Ike me provoca mucho sufrimiento y hace que mi admiración por Estados Unidos disminuya drásticamente. Back in the nation's capital, opening statements began Thursday in the corruption trial of Republican. En otras noticias, el jueves comenzarán los alegatos de apertura en el juicio por corrupción del senador republicano Ted Stevens. El senador de Alaska afronta 7 cargos de delitos graves por recibir pagos y regalos de la ahora extinta empresa de servicios petroleros Veeco. En un anticipo de su estrategia de defensa, el abogado de Stevens, Brendan Sullivan, culpó a la esposa de Stevens, Catherine, alegando que ella es la encargada de las finanzas de la familia. Un juez federal le impuso un plazo de 4 meses al estado de Luisiana para retirar los cargos contra un ex Pantera Negra o volver a enjuiciarlo luego de que su condena por el asesinato de un guardia de prisión en 1972 fuera revocada recientemente. Este prisionero, Albert Woodfox, y otros 2 ex Panteras Negras son conocidos como los 3 de Angola. Muchas personas creen que les tendieron una trampa para incriminarlos debido a sus actividades políticas. La condena de Woodfox fue revocada luego de que un juez dictaminara que su abogado no había cuestionado debidamente la credibilidad de los testigos que luego admitieron que fueron obligados a prestar declaraciones falsas. Woodfox ha pasado más de 3 décadas encarcelado en aislamiento. And here in New York, police are admitting at least partial fault. Y en Nueva York, la policía admitió parte de la culpa de la muerte de un hombre con problemas mentales que cayó de un edificio luego de que le dieron una descarga con una pistola Taser. Inman Morales, de 35 años de edad, estaba parado desnudo en la cornisa de un edificio cuando la policía lo enfrentó para intentar bajarlo. La policía dice que había pedido una colchoneta inflable para amortiguar la caída, pero que todavía no había sido colocada cuando un oficial de la policía le dio una descarga con una pistola Taser, lo que provocó su caída y fallecimiento. La policía indicó que este incidente violó algunas normas de procedimiento, pero que los oficiales no fueron sancionados. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.